Empieza con néctar y muerdo su collar, así lo quiero. Lo muerdo, precioso, bello. Darte más, besarte un poco más. Empieza con néctar y muerdo su collar, así lo quiero. Lo muerdo, precioso, come friki. La noche más loca, yo quiero tocarte.